Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile dio el vamos a un nuevo año académico. Con un homenaje al destacado profesor y cineasta nacional Pedro Chasquel y con la avant-premier de la película chilena La Sagrada Familia, el Instituto de la Comunicación e Imagen, ICI, inauguró el año académico 2006. La cita se realizó el martes 28 de marzo en el auditorio José Carrasco Tapia del ICI, que contempla las carreras de periodismo y el debut de la carrera de cine y televisión. En el evento se homenajeó al docente del área de cine y televisión, Pedro Chasquel, quien recibió la medalla rectoral en manos del rector de la Universidad de Chile, profesor Jorge Litvak. Además, la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, profesora Farideh Serán, dio la bienvenida a los nuevos alumnos que se incorporan a la Universidad de Chile e hizo alusión a la destacada gestión del cineasta Pedro Chasquel, quien a partir de este año es miembro del plantel docente del ICI. El comienzo del año académico para los alumnos de periodismo y los de la recién fundada carrera de cine y televisión contó además con la exhibición de la película La Sagrada Familia, que se estrenará para todo Chile a principios de abril. El aclamado film contó con la presencia de su director, Sebastián Campos, el cual hace una fuerte crítica al catolicismo y la forma en que sus adeptos viven la Semana Santa. Así lo hizo notar en una distendida conversación con los presentes en el evento. Después de salir del colegio me he dedicado a vengarme de mi educación católica y nada, soy chileno, ¿no? Yo creo que claro, como es el odio, ¿sí? Hay como los chilenos, ¿sí? Como el odio de la moral católica y todo. Yo creo que no es necesario venir de una familia, yo creo que siento que tiene que ver con cómo somos y que, la forma de relacionarnos. Por eso es una improvisación también, para que salga la forma de pensar que tenemos, ¿sí? Están como hablamos, están como... ¿sí? La película tiene eso, una cosa como de media errática, de la forma de hablar, que nunca estoy diciendo exactamente lo que estoy diciendo. Y siento que por ahí va mi corazón con la televisión. El cierre inaugural del ICI culminó con el llamado a los alumnos a comprometerse con la profesión, enfocados en la capacidad crítica y el análisis, para poder comunicar de la manera más fidedigna posible.